Cambiamos de tema. El mes de septiembre se caracteriza por la puesta en marcha de numerosas iniciativas culturales y lúdicas por parte de colectivos y vecinos de nuestra localidad. Como novedad este año, el próximo jueves arranca la exposición Arte para Todos, una muestra de bocetos, apuntes y obras de pequeño formato que se va a instalar en el Callejón del Norte. Entre los objetivos marcados se encuentra el colaborar con el buen ambiente cultural que surge en el casco antiguo con motivo de la celebración del concurso de pintura rápida Las Cuatro Esquinas. En la exposición participarán José Luis Mancilla, José Antonio Martel y Rafael Domínguez. El jueves por la noche vamos a hacer una exposición que ha surgido rápida y para darle ambiente a esta fecha en Ubrique y para también preparar el camino hacia el concurso que poco a poco va teniendo una gran aceptación dentro del mundo de los pintores, pues pensamos entre Rafael, José Antonio Martel y yo hacer una exposición de ejercicios, de bocetos, de cosas pequeñas que tenemos en el estudio y que vamos a mostrar allí en el Callejón del Norte. El título de Arte para Todos es con la idea de que bueno, mucha gente que habitualmente no puede acceder a algunas obras, pues la tenga. Y una de las ideas es que en el futuro, que hay ahora mismo tres pintores, pues pueda haber más pintores, incluso artistas que no toquen solamente la pintura, sino que haya más técnicas, más variedad, más medios plásticos y que, en fin, que se vaya eso en cierta forma ampliando en el mundo del arte y que bueno, vamos a ver, vamos a probar este año y como resulte, pues intentaremos, yo haré compromisos a los pintores que vengan, conozco algunos, Rafael conoce otro y, en fin, vamos a intentar que en otros años, pues pintores que vienen al concurso nos manden algunos ejercicios, algunos dibujos y podamos exponerlos ahí y que se puedan adquirir a un precio razonable, bueno, más módico. Los de Ubrique, los aficionados al arte en Ubrique conocen lo que habitualmente hacemos tanto Rafael como José Antonio y yo, ¿no? La verdad que yo no he visto lo que ha hecho José Antonio, creo que ha pintado algunas marinas en la playa. Yo ahora mismo estoy con Rafael y no sé no le he preguntado ni siquiera lo que tiene. Rafael ya pues tiene preparado algunas cosas y la verdad no le he preguntado ni la temática que ha hecho Rafael, pero me imagino que estará dentro de lo que habitualmente hacemos, ¿no? Yo tengo bocetos de Ubrique, de Villaluenga, de la zona esta nada más.